La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas que acaba de comenzar. Estamos en la emisión número 153 de Oral y Público, que ya está lanzada. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Uh-huh. Estamos aquí para hacer Oral y Público y nos vamos a meter rapidito en la información de los juicios. Vamos a estar dando vueltas por los juicios de Córdoba y de Mendoza, especialmente porque nos interesa por allí tener algunas últimas novedades de estos de estas situaciones bien diferentes, ¿no? Por un lado, en Córdoba vos tenés una mega causa, que es la causa La Perla. La Perla es ha sido uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes del país. Se calcula que han pasado cerca de 5.000 personas por allí y se está sustanciando este juicio, que es de aquellas que nosotros denominamos mega causa. Y después, en Mendoza la situación es bien distinta, tenés el contraste. Los juicios llegan de a poco, hubo ya tres juicios, pero por pocas causas, con pocos acusados en el banquillo, es decir, que hay una situación de contraste importante. Así que, si les parece, ya nos metemos en el juicio de Córdoba, y para eso vamos a convocar a un colega que está allí asistiendo a las audiencias de esta megacausa y que está cubriendo para redacción351.com, redacción351.com. Se trata de Nicolás Siadis. Nicolás, bienvenido aquí a Oral y Público. Fernando Tevele, María Eugenia Otero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. ¿Dije bien tu apellido? Sí, perfecto. Bueno, Nicolás, vos estás cubriendo allí para Redacción 351 el juicio, la mega causa, sí, por los crímenes cometidos en La Perla, que ya lleva unos cuantos meses. Nosotros hemos hecho algunos informes aquí con la gente de Indimedia Derechos Humanos. Una mega causa en la que está, digamos, toda la expectativa de los organismos de derechos humanos depositada allí por lo que fue La Perla, por lo que implicó La Perla. ¿Cómo le contarías a alguien que todavía no entendió la dimensión de ese lugar qué fue La Perla? Bueno, antes que nada decir que La Perla es el segundo centro clandestino más grande que hubo en el país. Durante la última dictadura cívico-militar funcionaron lugares clandestinos, lugares no oficiales, lugares de secuestro, de tortura, de muerte, de militantes, militantes sociales, estudiantes, militantes políticos. Y bueno, la importancia de la mega causa La Perla es que hay una cantidad enorme, enorme realmente de personas que pasaron por ahí, de gente que ha podido sobrevivir, pero lamentablemente la mayoría de los desaparecidos o todos los desaparecidos que tenemos hoy en Córdoba han pasado por ese lugar del horror, ¿no? Uh-huh. Y en esta causa que está en instancias ahora de testimonios todavía, ¿no? Sí, y tenemos para rato. La curiosidad de la mega causa, de esta mega causa La Perla, es que después del precedente que citó la ESMA, donde se fueron agregando causas dentro del mismo proceso, tenemos una mega causa en donde constantemente se van agregando nuevas causas, van saliendo nuevos testimonios, van saliendo nuevos casos de nuevas víctimas. Ya llevamos un tiempo largo. Este juicio comenzó en Córdoba el 4 de diciembre de 2013, estamos hablando de finales del año pasado, principios de este, y bueno, y se estipula que por lo menos durante todo el año que viene va a continuar, porque realmente hay 900 testigos aproximadamente,

tan silenciosa ante los poderes en su momento estatales, mediáticos, pero tan fuerte en la calle, con una presencia tan importante de esas viejas en la calle, de la gente de Hijos. Es muy importante que se llegue a esto, que estén las condiciones dadas dentro de una situación particular del país, en donde los derechos humanos han pasado a tomar una importancia que realmente nos debíamos como sociedad. Y bueno, que estos juicios sigan y que todo el mundo sepa lo que pasó. Yo creo que ya nadie puede mirar para otro lado, nadie puede hacerse el desentendido de lo que fue la última dictadura cívico-militar. Esto hay que recalcarlo, no fue solamente militar, porque solos no hubiesen podido hacerlo. Hubo empresas muy importantes del país que financiaron esto, hubo parte de la iglesia, parte de la justicia y sociedad en general que de alguna u otra forma dio el visto bueno para que pasara esto en Argentina. Y bueno, la importancia de esto es que se sepa y bueno, para que no ocurra nunca más, para que esta frase tan pequeña pero tan representativa para los que militan y para los que seguimos los derechos humanos realmente se pueda llevar a cabo. Yo creo que en Argentina, hoy por hoy, gracias a todo esto, nunca más podemos pasar un momento similar a aquel. Uh-huh. Nicolás, un gran abrazo y muchísimas gracias. Si no te molesta, te volvemos a molestar, valga la redundancia, en algún otro momento para acceder a otro informe. No, por favor, muchas gracias a ustedes, bueno, a su disposición para lo que necesiten, y bueno, es muy gratificante desde acá saber que en el resto del país por ahí se está siguiendo algo tan importante para que se sepa en toda Argentina, así que les agradezco a ustedes. Sí, nosotros hacemos en este programa una hora semanal para hablar de todos los juicios, y aunque estemos físicamente en Buenos Aires, por suerte hay un montón de radios comunitarias, alternativas y populares que nos replican, entre ellas La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, uh-huh, a quienes les mandamos un abrazo especial en este segmento, porque seguramente prestarán especial atención a lo que esté sucediendo allí. Pero también hay una cosa que tiene que ver con esto de que quienes estamos interesados en estas causas no sentimos que haya juicios más cercanos que otros, digamos, ¿no? Y entonces nos interesa saber lo que sucede allí, tanto como lo que sucede aquí todos los días en Comodoro Pi cuando se tramita la mega causa ESMA. Un abrazo y gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludo grande. Nicolás Siadis, de redaccion351.com, realmente muy completo informe sobre lo que está sucediendo en la mega causa por los crímenes cometidos en La Perla. Vale decir que me quedé pensando en algo que decía Nicolás cuando yo le preguntaba lo de los medios. Él decía, muchos medios chicos se están interesando. Alguna vez al aire en La Retaguardia, en los primeros años, cuando presenté a uno de mis queridos maestros, Ariel Scher, en una entrevista que le hicimos, le hablé algo así como de medios chicos hablando de nosotros, y él me respondió con una cosa que como tantas otras cosas que me fue diciendo, me quedaron marcadas, esto de que no hay medios chicos y medios grandes, hay noticias chicas y noticias grandes. Señores terribles asesinos, no se lo lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Estás oyendo inútil.

que ya, que como es parte integrante de este equipo, ya está comunicada con nosotros. Silvi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Acá sí, efectivamente escuchando casi la última parte de lo que fue la entrevista al compañero de Mendoza. Uh-huh. Sí, sí, teniendo panorama, antes habíamos tenido un muy buen informe de Nicolás Siadis desde Córdoba, así que andamos recorriendo esas situaciones que hacía tiempo que no tomábamos de un par de juicios que están allí. Digo, por suerte tenemos muchos para cubrir y en tan solo una hora siempre nos quedan la mayoría fuera, ¿no? Va a suceder hoy también. Vos tenés seguramente noticias para aportarnos. Sí, a propósito de Mendoza, contarles que allí también nos une, nos conecta la vida de Manuel Alberto Guerra. Él es o ha sido un detenido desaparecido del Atlético y un militante de la Juventud Comunista Revolucionaria. Su mujer hoy vive en la ciudad de Mendoza, Teresita Castillejo, y lo vamos a homenajear a él y a todos los compañeros que pasaron por el ex centro clandestino de detención Club Atlético. El próximo sábado 2 de noviembre a las 19 horas se va a encender la silueta que está emplazada allí, en lo que es bajo la autopista 25 de Mayo, sobre la avenida Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan. El próximo sábado 2 de noviembre, a las 19 horas, por Manuel Guerra y otros tantos compañeros presentes. Uh-huh. Bueno, otra cosa que nos une allí con la gente de Mendoza, entonces, en este recuerdo. ¿Alguna otra cosa por allí? En principio que se conecte Víctor, pero para contarle. Ahí está, creo que ya lo tenemos a Víctor, me parece. A ver, pará, ahí lo tenemos, lo podemos sumar a Basterra. Víctor, ¿estás por ahí? Estoy acá. Querido amigo, ¿cómo va? ¿Qué dicen compañeros y compañeras queridos? ¿También? Bien, muy bien, muy bien. En pleno, en pleno 153 de Oral y Público, que ese es el número del programa que estamos haciendo en el día de hoy. ¿Cómo va, Víctor? ¿En qué andas? Bien, ahí ando, recuperándome un poquito. Bueno, a ver, Silvi, vos decías Sí, recuperándose de un viaje que hicimos a Gualeguaychú, un viaje intenso por las emociones que transitamos todos los que lo acompañamos a Víctor, y extenso, porque empezó un viernes, terminó un sábado a la tarde, o sea, fue movilizador en todo sentido. Víctor, ¿qué tenés para decir sobre eso? Una jornada interesante la que vivimos, Silvina Manguía, Marcelito Ardetti, el hijo del compañero Enrique Ardetti, uh-huh. Leandro Porcelini y yo. Pasamos por Gualeguaychú, ahí tuvimos un contacto con las madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú. Tuvimos una reunión con las compañeras y compañeros de ese espacio de militancia y de activismo por los derechos humanos. Y luego nos trasladamos a Pueblo General Belgrano, donde tuvimos una muy linda intervención, no la intervención nuestra, sino porque la intervención de todo un conglomerado de personas. Es un pueblo pequeño que tiene 3.000 y pico de habitantes. Sin embargo, eran cerca de 150 personas en el auditorio. Se presentó la muestra que habitualmente presentamos en distintos lugares, el Instituto Espacio para la Memoria. Es una muestra compuesta por fotos de represores y fotos de compañeros sacadas en y desde la ESMA. Por eso le ponemos en, sacadas en la ESMA por quien habla. Y desde la ESMA, y todo el conjunto lo pude rescatar yo de ahí para la memoria colectiva. Y bueno, ahí fue muy intenso, muy lindo, muy bueno. Y después establecimos una serie de contactos y de vínculos con los compañeras y compañeros, que es muy interesante para el futuro. Uh-huh. Esas actividades lo charlamos un poco la semana pasada, ¿no? Cuando yo te justamente anunciando esta actividad que ustedes están comentando ahora, les consultaba a propósito de que si cada viaje era particular o si eran todos una cosa similar, ¿no? Y bueno, estos testimonios que ustedes dan siempre demuestran que en cada lugar uno recoge diferentes historias, charla con personas que le cuentan las particularidades de cada lugar, y la lucha es diferente en todos lados, aunque estemos hablando de la misma lucha. Y sí, porque la sensación vivida, la sensación de mucha gente que es una personas mayores, con respecto a la dictadura cívico-militar es diferente. Y nosotros nos encargamos un poco de igualarlos a todos en el mismo resultado que produjo justamente la dictadura cívico-militar, el terrorismo de Estado, con todas las consecuencias que trajo, el neoliberalismo, el preparar el terreno para el neoliberalismo, los efectos del neoliberalismo a lo largo del tiempo, y eso lo tratamos de es como atar el libro de la historia, y de alguna forma hacemos eso nosotros. Uh-huh. Si nos esperan un segundo, al regreso estamos sumando a un amigo en común para que nos cuente una sentencia importante que se dio en estos días y que demuestra que hay que festejar lo que sucede en los juicios, en la primera instancia, en los juicios en la etapa de orales y público, como nosotros los cubrimos habitualmente, pero que también algunas cosas que son tristezas en algunas absoluciones, después se pueden dar vuelta en otras instancias en la Cámara, y eso es lo que sucedió con el juicio por el crimen del Negrito Avellaneda, y eso lo vamos a retomar en un instante nada más. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, ¿eh? Nuestras causas. Bueno, a ver cómo nos sale a cuatro bandas, si podemos con todos. Lo sumamos a José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y también integrante de la del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria. José, ¿cómo estás? Aquí estamos Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Víctor Basterra, Silvina Manguía, todos escuchándote. ¿Cómo va? Muy bien, todos amigos. Sí, sí, sí. Decíamos que recibíamos a un amigo en común para que nos cuentes esta situación que se dio con las dos sentencias que se pudieron dar vuelta, ¿no? Aquellos que habían sido absueltos en primera instancia, en segunda instancia por el crimen del Negrito Avellaneda, han sido condenados. Sí, sí. En el 2009 logramos llegar a juicio por el crimen de Florial. Un caso que había sido tratado en el juicio de la Junta, un caso que fue denunciado por Rodolfo Walsh con nombre y apellido en el 77, digo, uno de los casos paradigmáticos del terrorismo de Estado, el asesinato de un militante de 15 años, métodos brutales. Y en el 2009, nosotros habíamos logrado que se condene a todos, pero en la acusación por homicidio, dos militares, Fragni y Harsic, y un comisario, Aneto, en el cargo de homicidio habían sido absueltos, habían sido condenados por otros cargos de privación de legítima libertad, tormentos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Nosotros planteamos una apelación, las querellas de la Liga, de la Familia, del partido al que pertenecía el Negrito, la querella unificada de justicia ya. No así la Fiscalía ni la Secretaría de Derechos Humanos, que no apelaron. Esto al momento de la discusión final fue muy, muy importante. Bueno, finalmente después de 4 años, la Cámara Nacional de Casación, la Sala 2, en una decisión que sin precedentes, ordena revisar la sentencia, aceptando el concepto de que todos los que participaban en el proceso de la detención y tortura del Negrito, son responsables del resultado final, ¿no? Este es un concepto para nosotros muy importante porque hace a que la idea del plan sistemático sea efectiva y no quede en una ficción, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, la audiencia se tenía que hacer el 11 de septiembre, fue saboteada de una manera realmente deplorable por el Ministerio Público de Defensa, que hizo la renuncia de su cargo de defensa en la audiencia, con lo cual impidió que se hiciera la audiencia. Nadie puede estar en una en un juicio sin defensa. Y finalmente se hizo ayer la audiencia, una audiencia muy dura. El comisario Aneto pidió hablar, tiene derecho a hablar, y volvió a decir que Iris Avellaneda, que estaba detrás de ella, era una mentirosa. La defensora pública nos trató como prácticamente como discapacitados mentales, que las víctimas no podíamos pensar más que en penas y condenas, y que no podíamos tener una omnicomprensión del proceso. Bueno, una audiencia dura, hace rato no estaba en una audiencia larga, dura, pero bueno, finalmente el tribunal los condenó a los tres por el como partícipes necesarios del homicidio, es decir, que sin su participación no se comenzaba, no consumaba el homicidio de Florial, pero hay que distinguir de la condición de ser, digamos, que no le adjudica ni haber dado la orden por su cargo, ni haber ejecutado el homicidio. Por eso la carga punitoria no es mucha, pasan de 12 a 16 y de 14 a 16 años, ya estaban condenados, ahora se aumenta, pero bueno, por supuesto que para nosotros la discusión no era matemática, la discusión era romper con la impunidad de los asesinos de Florial y sentar un precedente muy importante, porque hemos demostrado que se puede dar vuelta una sentencia cuando no es todo lo positiva que deben ser las sentencias. Yo creo que eso es lo que enfureció al Ministerio Público de Defensa, que está ideológicamente identificado con los represores. Esto ya creo que ya está fuera de discusión. No, eso ocurre en todos los juicios. Una defensa, yo diría en términos poéticos, apasionada que hacen de los genocidas. A mí me encantaría que algún defensor público se apasione por defender a más del 70% de los presos sociales que están en todas las cárceles abandonados a su suerte y obligados a aceptar lo que se llama juicio abreviado, que ni discuten la condición y solo discuten el monto punitorio, ¿no? Así que una jornada realmente importante y bueno, nos alienta mucho a seguir esta pelea y como, bueno, nosotros hace muchos años que actuamos y lo que nos proponemos siempre es romper los límites, ¿no? En el 1955 rompimos el fuero policial y obligamos a que se juzgara a los asesinos de Ingalinela. En el 84 rompimos el fuero militar y se empezó el juicio por Inés Ollero. Bueno, y creo que ayer rompimos otro límite, que es la idea de que cuando termina un juicio ya está listo, ya no se puede mejorar la sentencia. Nosotros ayer lo logramos y bueno, habrá que lanzar esa pelea y transformar Cansación en un nuevo campo de batalla para romper la impunidad y crear mejores condiciones para que la verdad, la memoria y la justicia sea eso, ¿no? Nunca hemos pedido otra cosa que eso, ¿no? José, a ver si entendí bien. En una parte del relato vos decías que si entendí bien, ¿no? Que la Secretaría de Derechos Humanos no había apelado estas absoluciones y que eso había tenido que ver con el resultado final. No me quedó claro eso. No, bueno, eso fue muy aprovechado. A ver, no apelaron en el momento del 2009, ¿no? Claro. Es decir, los únicos que apelamos fuimos nosotros, los creyentes particulares, los organismos de derechos humanos y el Partido Comunista. Y eso fue muy utilizado por el Ministerio Público de Defensa, que todo el tiempo le enrostraba a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la Fiscalía que ellos habían aceptado la condena y que entonces no entendían por qué ahora venían a acompañar el pedido de la Liga, ¿no? Una acción oportunista. Nosotros distinguimos dos actitudes. La representación jurídica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se comportó de una manera muy digna, muy firme. El abogado, el doctor Ciro Anicchiarico, que bueno, que viene participando en estos juicios, bueno, le dijo que a veces no, si uno no apela, no quiere decir que aceptes, puede querer decir que acompaña o entiende que al haber apelado la liga ya estaba hecha la apelación, pero que además una cosa no tiene nada que ver con otra, porque lo que se estaba discutiendo ahora era puntualmente la culpa o no culpa de los imputados en el asesinato de Florian, ¿no? Uh-huh. No así la fiscalía, que prácticamente no intervino en el debate, diríamos que hizo una participación absolutamente formal. Yo creo que con eso no es que estamos haciendo cargos a nadie. En todo caso, una vez más queda absolutamente en claro quién sostiene la lucha por los juicios y quién sostiene los juicios, que, uh-huh. que bueno, a través de la historia siempre ha sido el movimiento popular, los sobrevivientes, las víctimas, y cuando se dan estos debates tan urticantes, que van contra el sentido común jurídico, contra la supuesta normalidad procesal, les molesta mucho. Hubo un momento muy tenso en donde la defensora pública lo arengaba a los abogados de las querellas y del Ministerio Público, de la Fiscalía y de la Secretaría, a que abandonaran la condición militante y sean abogados, lo que para ellos significaba que declararan la inocencia de los asesinos. Digo, las discusiones fueron muy fuertes y al mismo tiempo muy muy instructivas, ¿no? Porque cada uno mostró lo que piensa. Yo diría, el discurso de la doctora Grasso, que creo que hay que todo el mundo sepa, la doctora Grasso defiende con pasión a los genocidas, porque construyó un discurso en donde pretendía convertirse en el custodio de los pactos internacionales de derechos humanos, y es todo lo contrario, es toda una mentira enorme, porque descontextualiza la intervención del Estado argentino, que durante 40 años garantizó la impunidad, y de un día para otro quiere que se hagan estos juicios como si estuviéramos en 1976. Sacar de la discusión jurídica la intervención del Estado por 40 años, eso es jurídicamente falso, éticamente reprochable, políticamente es tomar partido por el genocidio. Lo hemos dicho públicamente, lo sostengo, y creo que a esta altura, lo digo con total responsabilidad, es imposible que la dirección del Ministerio Público de Defensa no conozca estas posiciones. Y yo creo que hay que hacer una discusión más amplia, más pública. El Ministerio Público de Defensa debe garantizar la defensa técnica de los genocidas, pero el Estado argentino no puede seguir defendiendo a los terroristas que desde el Estado asesinaron a los compañeros. Esta es nuestra posición y eso es lo que ganamos ayer. Ayer el Estado, el Tribunal Oral dijo que los asesinos son asesinos, y todas las argucias y todas las chicanas jurídicas ayer por lo menos fueron derrotadas. A veces nos ganan, ayer les ganamos, ¿no? Estás escuchando a José Shulman, estamos en el cierre del programa, en el último minuto, últimos 30 segundos. Víctor, ¿vos estás por ahí todavía? Sí, lo quiero saludar a José, bueno, con sus palabras justas. Esperá, les propongo algo. Salúdense, pero además terminen el programa ustedes, porque estamos en los últimos 45 segundos y va a ser un... Hablen ustedes y cierren el programa ustedes. Y nos vamos, José, con querido, eso. Bien. Siempre justas tus palabras, siempre atinadas y llenas de razonamientos. Bueno, nosotros tratamos de honrar una tradición de la que vos y los compañeros que están ahí son una parte sustancial, y para nosotros el mayor orgullo es sentirnos partes y que nos digan compañeros, así que con tus palabras ese es el mayor reconocimiento que podemos aspirar, así que yo creo que si sabemos mantenernos unidos y firmes, esta pelea la terminaremos ganando hasta el final. Un abrazo muy grande para Víctor y para los compañeros del programa. Un abrazo grande, compañeros. Y bueno, esto es Orali Público, ha sido Orali Público, con Silvina Manguía seguramente ahí. No, la tenemos caída. Le mandamos un abrazo. Bueno, José, un abrazo grande. Fernando, un abrazo grande. A todas las compañeras y compañeros del programa, que tengan unas buenas noches y que descansen. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.